En términos de tipos de servicio, da la capacidad de Versa2, tiene los mismos tipos de servicio que en Versa1, porque justamente es la característica de este tipo de satélites, satélite para dar servicios de telecomunicaciones. Por lo tanto, se pueden brindar servicios de televisión, de internet, de servicios de datos o de telefonía, pero basados en tecnología IP, es decir, por internet. Este tipo de servicios son los mismos que podría dar Arsat 1. La diferencia es que Arsat 2 cubre toda América.